You're a supplement, you're a salve, you're a bandage for it all. I can quit you, cut it out. You're a patient, I am love. You're a cast sign, looking on. You're an actor, out of work. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto Nosotras, tu vida canción indie. Esta semana la encargada de abrir el programa es Saint Vincent, o Annie Clark, la cantante que se esconde bajo este seudónimo. Y bueno, esta semana, ya que hoy es día 8, queríamos hacer nuestra pequeña reivindicación por el Día de la Mujer Trabajadora, y por eso hoy tan solo van a sonar protagonistas femeninas, protagonistas de la música indie en general. Y bueno, como os digo, la encargada ha sido Annie Clark, que publicó en 2009 su segundo disco llamado Actor, y la canción que escuchábamos es Actor Out of Work. Ahora vamos a seguir con un trío compuesto por una cantante australiana, otra americana y una española. Se encuentran en Madrid en un momento de sus vidas y deciden y ven que son muy, muy parecidas personalmente y musicalmente y deciden montar una banda. Ellas son Both Bean y os traigo su EP, su último trabajo publicado hasta el momento. El EP se llama Paper Birds y la canción Shadow Pool. Of your last call. Y ahora es el turno de la mallorquina Maika Makovsky, que en 2010 publica un disco que ella denomina con su propio nombre. Es a partir de este disco donde la prensa española le empieza a dar un poco más de difusión y de nombre a esta artista, describiéndola incluso como la musa del underground o una de las voces más contundentes del rock español. Dentro de este disco está la canción que vamos a escuchar ahora y se llama Lava Love. Y ahora seguimos con La Bien Querida, el nombre bajo el que se esconde la cantante y compositora Ana Fernández Villaverde, que en 2007 aparece con unas grabaciones caseras, impulsada también por el líder de Los Planetas, y bueno, empieza a tener diferentes contactos hasta que en 2009 publica su primer álbum, llamado Romancero. Un álbum casi que fue muy, muy bien acogido por las críticas y por el público. Presentaba una cantante original, con letras muy directas y que se atrevía a jugar con la rumba, con ritmos árabes e incluso con la electrónica. Desde ese momento, la verdad es que La Bien Querida no ha parado ni de girar, ni de grabar canciones, ni colaboraciones. Hasta que en 2013 ha publicado su tercer álbum, llamado Ceremonia, y en él aparece una canción llamada Arenas Movedizas. Thank you. pensar, no lo puedo soportar. Y llorará. Y ahora es el turno de Tulsa, una banda liderada por la vasca Miren Iza, que llega en 2007 con un disco llamado Solo me has rozado, con unas melodías muy oscuras y cantando en español nos lleva al rock más americano. Sus letras hablan de realidades crudas y muy honestas. Os voy a dejar con su canción Seguramente me lo merezco. Ahora viajamos a Estados Unidos, donde nos espera Cat Power, esta cantante americana con amplia trayectoria, que yo creo que no le hacen justicia a ninguna de las etiquetas musicales que existen ahora mismo. Es decir, si dijera que hace un folk alternativo, tampoco sería del todo justa, pues ella se ha atrevido a jugar con diferentes ritmos y diferentes músicas para hacer de ello su sonido. En septiembre de 2012 publica su último disco llamado Sun. En este disco ella misma ha tocado, ha grabado, ha producido y ha compuesto todas las canciones del disco. Dice para tener mucho más control de todo este proyecto. Dentro de este disco hay una canción llamada Cherokee, que es la canción que vamos a escuchar a continuación. Abandonamos América, pero nos vamos hasta México, donde tenemos a Natalia Lafourcade, una cantante mexicana que en este 2012 ha publicado un disco llamado Mujer Divina, donde interpreta diferentes éxitos del cantante Agustín Lara, un conocido músico mexicano. Dentro de ese disco hay una canción llamada Aventurera. Delicado tu amor. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la música del ego una semana más. Hoy nos toca especial mujeres, así que vamos a empezar con la maravillosa voz de Agnes Obel y su canción Riverside, perteneciente a su disco, a su único disco, Philharmonics. Continuamos con otra cantautora, Caroline Housted, que hace un par de semanas publicaba una nueva canción perteneciente a su nuevo disco que será publicado en mayo. El tema se llama Time in Mind, no es su primer disco, ya lleva un par de ellos y tiene buena pinta, yo la descubrí hace nada. Así que bueno, hasta la semana que viene. Wait to see the light in you and me. Bueno, y dejamos Dinamarca con la música de Lego y nos vamos hasta Málaga con Nanny B. Sweet, que esta semana ha presentado dos de los temas que van a pertenecer a un EP que va a publicar, con distintas canciones que fueron descartadas de su disco Oh Monsters. Hoy os voy a dejar con Land. This is a strange blue land, full of adorable, insignificant lies. Oh, tell me why stars are falling down tonight. This is a strange love we share. It disappears when you're not there. Tell me why stars are falling down tonight. Oh, tell me why stars are falling down tonight. Why? What do you have in your mind? Tell me why. What do you have in your mind? I can tell when I'm looking at you. Just tell me why. Light of day, another light is my darkness. I don't know why stars are falling down tonight. I don't know why stars are falling down tonight. Why? What do you have in your mind? What do you have on your mind? 'Cause I can tell when I look in your eyes. Please tell me why. What do you have on your mind? Da-dee-da-da. La cantante que vamos a escuchar ahora es quizá una de las influencias más manifiestas de Nanny B. Sweet. Ella es Faced. Nos vamos hasta Canadá con ella, y es que en 2011 publicaba su disco Metals. En él hay una canción que se llama The Bad in Each Other. Thank you. con Zahara, esta cantante jienense afincada en Madrid, presenta en 2011 su último disco llamado La pareja tóxica. En él se habla de relaciones tormentosas y, como ella bien dice, tóxicas. Gracias a este disco se publica también un mini documental llamado Leñador y la Mujer América, que son una cadena de videoclips que dan un soporte audiovisual a lo que ha sido este disco. Se encuentra ahora mismo presentando este mini documental con una serie de conciertos alrededor de toda España. Quiero aprovechar también la canción que vamos a escuchar ahora. Es una canción que no ha sido publicada todavía, que no sé si tiene previsto Zahara publicarlo en un EP, es un plan que ella sí que comentó en alguna entrevista, pero ahora mismo no ha sido publicado todavía. La canción se llama El deshielo, y quiero aprovechar también, porque como os he dicho, hoy es día 8, Día Internacional de la Mujer, y también es el cumpleaños de una gran amiga mía. Así que quiero mandarle desde aquí un abrazo muy fuerte a mi amiga Aurora, deseando que pase un gran día, y os dejo El deshielo. Es fácil recordar, el deshielo llegó en agosto, el mes de recogerme en el portal. Viajábamos de prisa, el aire en combustión. Apenas me rozaste, me empecé a descongelar. Hablas de tu infancia, de tu amable vecina. Salí a desnudo a cerrar el balcón. Y hablaba sin parar a un ritmo inalcanzable, como mar a Wendy. nos vamos hasta Portland con una banda llamada Ilabamba, cuya cantante y líder es Lucerena Mendoza, una chica mexicana que cuando era niña tiene que emigrar con su familia a Estados Unidos por motivos laborales. Es allí donde empieza a dar sus primeros pasos como músico y cantante, siempre con una notoria influencia de la música tradicional mexicana que podemos observar en la música y en la propuesta de Ilabamba. Hoy vamos a escuchar una canción de su segundo disco, Court the Storm. It's the birth of a child, hidden from a soul, hiding from the only northern star. To protect us all from serving all the wrong guys, here comes a child made of gold, traveled from the seven seas. Holy Savior, arriving from a mother's womb, giving us a tongue to speak. Under murky shallow waters we wander with the dialect of faith. Oh, we face the many faces that our prison holds. Crystals from our youth, carved out from our bones. Minerals from our reels, poison from our bleeding sides, torn to be complete. We face the many faces that our prism holds. Crystals from our youth, carved out from our bones. Minerals from our reels, poured from our bleeding sides. Joy to be complete for the nature of our kind. Ha llegado el momento de despedirnos, vamos con la última canción del programa y nos vamos con una cantante gallega llamada Jane Lloyd, que esta semana ha presentado su segundo EP. El EP se titula Shy Little Jane Presents So Lost in This Bleak Winter Landscape. Es una cantante, la definiría como honesta, como cruda y como muy real. Yo creo que es quizá la característica común de todas las chicas que han sonado a lo largo del programa, de esta hora de programa. Nos lleva por unas melodías y unas sonoridades muy oscuras, muy dramáticas, muy tristes a la vez, pero con una belleza enorme. Os voy a dejar con su canción Landscape Number 2 y yo me despido hasta la semana que viene. Your plans to save a love falling down. Your plans to save a love falling down. Your plans to save a love falling down. Your plans to save a love falling down.